Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla, don Javier Riollo. Y bueno, vamos a ir con una noticia que nos alegra y a reconocer un esfuerzo. La radio hace muchos años que viene reclamando, los vecinos, las vecinas de La Gloria, el Huarpes y de buena parte de Godoy Cruz, que vivimos alrededor del acceso sur, pasarelas. Se nos prometieron varias, todo, no pasó nada. Y a fin del año pasado, el Consejo Deliberante de Godoy Cruz se comprometió a, por lo menos, mejorar la única que existe de Ciudad a Luján. Y hace, me está diciendo que una sola pasarela en todo ese trayecto. Sí. Y muy vieja, con escalones. Bueno, hace 3 días empezaron las obras, lo que se comprometió el Consejo Deliberante de Godoy Cruz, empezaron las obras. Estamos en contacto con Diego Coronel, director de Obras Públicas de Godoy Cruz. Muy buen día, Diego, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, Diego, realmente contentos, no es todo lo que venimos reclamando, pero reconocemos que Godoy Cruz se comprometió y está cumpliendo. Hace 6 meses se comprometieron y lo está haciendo en una obra que no es que le corresponde porque es otro ámbito, pero se inició la obra de reformar y mejorar la vieja pasarela frente a La Gloria. Estamos muy entusiasmados con la idea. Este es un compromiso que tomó el intendente Godoy Cruz en el año 2016, para lo cual nosotros tuvimos que intermediar con Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, porque justamente la Ruta 40, el acceso sur, es competencia de Vialidad Nacional. El municipio no tiene, per se, el poder de hacer modificaciones sobre lo que es la ruta, ni las laterales, ni las rampas, ni los puentes. Pero en virtud de un año de permanentemente insistir el municipio de Godoy Cruz con el tema de, en este caso puntual, de la rampa, nos dio autorización Vialidad Nacional. Y es así que con recursos propios el municipio empezó los trabajos de la rampa complementaria a la rampa de escalones existentes. Ajá. Sí, Diego, contanos un poquito cuál es la modificación que van a hacer, rampas. Los otros días justo se hizo conocida la pasarela nuevamente porque una mujer trató de suicidarse. Sí, van a estar estas rejas que hay de protección, ¿no? También que uno ve en otras pasarelas. Contanos cuáles son las obras que han encarado ustedes. Los trabajos puntualmente, estamos hablando de un presupuesto de 6 millones, de más de 6 millones de pesos que invierte el municipio ahí, es la rampa zigzag, que es una rampa que va a complementar a la de escalones, que permite el tipo Epsilon, que permite que la gente pueda subir en bicicleta, con un carro de supermercado, una manera más cómoda de poder trasladarse y no tener que subir los 120 escalones que tiene la pasarela existente. Va con iluminación, va la recuperación y el mantenimiento de la rampa ya existente. Y se le agregan medidas de seguridad tal cual lo plantean ustedes. Perfecto. Bueno, Diego, ¿ustedes tienen un tiempo estimado de que va a durar la obra? Esta semana trabajando con todo lo que es cartelería y identificación de la obra, el estudio de suelo. La semana que viene iniciamos con lo que es excavaciones y demarcación, que es toda la reformulación del proyecto. Y a partir de la otra semana ya estamos con el montaje, con el tema de las fundaciones, parando las columnas, básicamente. Entonces estamos hablando que nosotros calculamos que a fines de septiembre, principio de octubre, ya estaría toda la rampa montada. Bien. Tengo una consultita. Mientras, la pasarela se puede seguir utilizando porque no desaparece. Es complementario lo que tiene. Es complementario, perfecto. No interfiere en nada. Eso fue lo que nos pidió Vialidad Nacional. Ajá. Que no interfiriera en nada lo que está existiendo. Por esto es complementario. O sea, es tener la posibilidad de que quiere seguir subiendo por escalones, lo hace, pero tener la posibilidad de que existe la rampa tipo Epsilon, que es un zigzag, como lo han visto en tanto, se puede ver ahí cerca del Condo, o en Mayen, sí. De similares características, con la misma tecnología que la de Preat, son losas pretensadas, uh-huh, se van montando, que facilita la cosa para que una alguien que vaya en bicicleta o alguien que vaya con un carro de supermercado para hacer las compras. Sí, las mamás con los coches. Sí, permanentemente la rampa esta sea más fácil, no tenga que analizar la posibilidad de pasar corriendo por la ruta. Así es, así es. Que es Diego, lo peligroso. Hola Diego, Javier Miedo. Aprovecho la oportunidad que estoy hablando con usted para hablar de otras cosas que estamos haciendo en la zona. Sí. Estamos trabajando actualmente en la calle Terrada, entre Rawson y Carrodilla. Uh-huh, sí. Nosotros el año pasado trabajamos en todo lo que es el hormigoneado de los pasillos de la Gloria. Sí. De la parte este del bulevar. Año empezamos con toda la parte oeste del bulevar. Ajá. Ese barrio, estamos haciendo inversión muy fuerte en el barrio. Estamos hablando de todo lo que es el hormigoneado de los pasillos, estamos hablando de más de 9 millones de pesos de recursos propios. Bien. En el municipio para el barrio puntualmente. Ajá. Empezamos dentro de 12 meses con todo lo que es carpeta asfáltica en Huarpes y Tres Estrellas. Una vez que terminamos el Huarpes y Tres Estrellas con la carpeta asfáltica, pasamos a la Gloria para las calles, trabajar sobre las calles. Ajá. Vamos a trabajar en pasillos y en calles de la Gloria. Excelente, Diego, realmente. Muy buena. Estaba todo la introducción que hacían ustedes, de los reclamos y las cosas. Tenemos una presencia activa nosotros en el este del departamento muy fuerte. Sí, sí, sí. Hace muy poco se inauguró Los Peregrinos, el polideportivo. Sí. Directamente también recibe chicos que son de los barrios de la zona. Y estamos trabajando en el segundo polideportivo que está en la Gloria, que está al lado del acceso sur. Uh-huh. No sé si tenía oportunidad de verlo ustedes. Sí, sí, sí, que nos contaron los otros días que la dificultad es que han tenido algunos robos de material ahí, sí, lamentablemente. Tuvimos problemas de seguridad, han recibido unas amenazas, les pidieron que no siguiera más trabajando ahí, y bueno, un montón de cosas, pero nosotros entendemos que la mayoría de los vecinos, el 99% de los vecinos está de acuerdo con que hagamos estos trabajos y queremos avanzar en esto. Sí, no importa que haya algunos que no quieran. Diego, para los chicos, para los grandes, y de diversión, y esparcimiento, y deporte. Buenos días, Javier Río, yo te hablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bien. Vuelvo al tema de las rampas. Decía Juan Pablo, es la única rampa existente en un largo trecho del acceso. ¿Desde el municipio se está coordinando o proyectando con Vialidad o con que les corresponda? Nosotros con Vialidad Nacional hemos planteado dos rampas más peatonales. Una en torno al puente de Rawson, que es una rampa lateral accesoria al puente vehicular de Rawson para que sea peatonal y bicicleta, lo mismo que planteamos ahora. Y está la de Aristóbulo del Valle pendiente, que está en la reformulación de la segunda etapa de la ampliación de la ruta. Bien, bien. Buenísimo. Eso se haría cargo Vialidad, Diego, ya. O ustedes también. A ver, Vialidad está en una licitación grande que es toda la reformulación del acceso sur completa, que fue el estanchamiento, porque todavía no lo finalizan el trabajo. Claro. En la segunda etapa de ese trabajo, que es donde nosotros pudimos tener acceso, hemos presentado en Vialidad Nacional, dentro de la rampa vehicular de Rawson, el ensanchamiento con metal para que haya una rampa peatonal. Excelente. Justo te iba a preguntar de eso. Nosotros hemos hecho, hemos hecho la propuesta con el cálculo y los planos para que lo incorporen a la ampliación de la segunda etapa del trabajo de Vialidad Nacional. Ajá. Lo está haciendo puntualmente Seosa Green, en la empresa que está trabajando. Perfecto. Sí, y lo mismo le hemos pedido para que no se formule el puente vehicular de Aristóbulo del Valle, de manera tal de tener tres cruces peatonales y dos cruces vehiculares en la zona. Excelente, excelente. Bueno, Diego, te agradecemos mucho la comunicación. Agradecerles que se haya escuchado la voz de los vecinos y bueno, y la radio ha sido solo un medio de manifestación de eso. Reconocer que el año pasado se comprometieron, nos dijeron que sí y que la obra está en marcha. Bueno, y ya saben que todo lo que se quiera comunicar desde el municipio para beneficio de los vecinos, acá la radio está dispuesta y seguiremos acompañando eso. El agradecimiento mío es que ustedes nos ayuden a difundir las cosas. La verdad que ha sido titánico el esfuerzo por discutir con Mirada Nacional el tema de que nos permitan a nosotros poder hacer los trabajos, que fue lo que ha demorado el inicio uh-huh. del trabajo, y esperamos nosotros después esos fondos que invertimos en la rampa, que el Vialidad Nacional nos los reintegre para que nosotros sigamos invirtiendo en la zona con otros tipos de trabajo, como estamos haciendo con los pasillos, como vamos a hacer con uh-huh. las calles, y en lo que es el polideportivo nuevo. Bueno, Diego, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, saludos a todos, que tengan buen día. Bueno. Vecinas, vecinos, era el director de Obras Públicas de Godoy Cruz. Está en marcha la rampa en la vieja pasarela. Vamos a tener, se conserva el puente y se va a arreglar con escalones, pero se le agrega una rampa en zigzag. Así que, como decías vos, Javier, gente en silla de ruedas, la mamá claro. con cochecito, los ancianos que claro. no podían subir los escalones, ahora van a poder atravesar por ahí. Y nos comenta de otras obras que se le han propuesto a Vialidad, que es un puente peatonal por la calle Aristóbulo del Valle, que no tiene ningún puente ahora, y un peatonal anexo a la calle Rawson, que hoy, vecina, los chicos que van a la escuela del Huarpe o de la Gloria, que van de un lado a otro, cruzan entre medio los vehículos por el mismo puente que circulan los vehículos, ¿no? Así que bueno. Muy bien, entonces. Estamos. Fantástico. Bueno. El Estado haciendo lo que tiene que hacer. Para eso están ahí. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM. La radio de tu barrio.